Estamos con otros dirigentes del transporte pesado que en este momento se expresan ante los medios de comunicación. Como no somos políticos, no tenemos tinte político, lamentablemente estamos en los bloqueos porque hemos sido engañados por parte del gobierno. Ayer vinieron sus viceministros, aquí había multitud de gente, sin embargo ellos si vinieron con grúas, 500 policías, lamentablemente han sido destrozados 3 camiones, no hay quien nos paguen por lo menos unos $6,000, ¿quién nos van a responder? Así que nosotros aceptamos a dar una vía para que transite la población en general. Ahora, lo que nosotros pedimos es que el gobierno, la gente no aceptó, han vuelto a bloquear porque el viceministro aquí nos han ofrecido para abrir una mesa de diálogo, pero en la mesa de diálogo nuestros representantes como dirigentes se fueron hasta viceministerio, pero ellos hicieron esperar, nosotros llamando a nuestros dirigentes, los quitaron los celulares, en sí los hicieron esperar 1 hora y de ahí es que el viceministro, según los dirigentes, llega y dice: no, señores, ustedes no levantaron Cochabamba, no levantaron aduana interior, no levantaron bloqueo en Santa Cruz, así que no hay más diálogo después del referéndum. Por eso es que nuevamente hemos vuelto al bloqueo de sector Apacheta. ¿No hay tal acuerdo entonces como se ha señalado el día de ayer, que sería no, después del 21 el diálogo? No ha habido tal acuerdo. Quisiera que el gobierno, por medios de la prensa, dice que nosotros nos habíamos puesto en cuarto intermedio. No, la base no está de acuerdo. Los dirigentes, según nos informaron, ya negociaremos el pliego de peticiones, pediremos después del referéndum, pero la base no está de acuerdo. ¿Estarían desconociendo a los principales dirigentes como Gustavo Rivadeneira? No estamos desconociendo, como cualquier medio de prensa puede tergiversar que estamos divididos, no, aquí estamos en la lucha al transporte sindicalizado 16 de noviembre, como tanto en Cochabamba está apoyando el sindicato confederado, así que vamos a continuar en los bloqueos y en la lucha. Don Pascual, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen tal vez? Nosotros necesitamos que nos invite el gobierno, el viceministerio. Estamos a la espera de nuestros dirigentes. Si nuevamente nos convocaran a mesa de diálogo, necesitamos que nos informen nuestros dirigentes. Bueno, ¿algo más que desea agregar, hermano? Lo que queremos que el gobierno nos entienda, lo que queremos que el gobierno no mencione de que somos grandes empresarios. Si usted ve la clase social aquí, somos casi la mayoría emprendedores, como somos de provincias, campesinos, ¿y por qué nos tiene que discriminar? ¿Por qué nos tiene que decir, tildarnos que tenemos millonaria de capital? No es así como los del gobierno nos están tildando. Claro, los de gobierno han dicho ahora que están matando poco a poco el turismo con el carnaval de Oruro. Dependía del gobierno para ponernos en mesa de negociación, ponernos de acuerdo, ya de una vez revisión nuestros pliegos que tenemos presentados por mediante nuestros dirigentes. Entonces, si el gobierno nos invitan de inmediato, vamos a ponernos de acuerdo y para desbloquear por completo, señor periodista. Muy bien, ¿me recuerda su nombre, hermano Pascual? Pascual Quispe. Muy bien, don Pascual, ¿algo más que desea agregar? Nada más, señor. Muy bien, fue el diálogo que hemos sostenido con Pascual Quispe, representante del sector del 16 de noviembre del transporte pesado, acá en el sector de La Pacheta, donde nuevamente se vive el bloqueo de caminos en la doble vía La Paz Oruro, en el sector de La Pacheta, muy cerca del municipio de Achocaya, donde nos encontramos a esta hora de la mañana. Aquí se desarrolla este bloqueo importante por parte del sector de transporte, quienes están exigiendo una modificación de la ley tributaria y también piden que se pueda facturar con otro tipo de facturas, ¿no? Todos los consumos que se van realizando. Esto es lo que les puedo comentar a esta hora de la mañana. El transporte pesado aún continúa bloqueando acá en el sector de La Pacheta.